Para que sepan que esto nunca se lo va a olvidar. Buenos días. Buenos días. Hoy es un día de eso, en que todo me agrada y me gusta. Trataré de ser un ser nuevo, porque Cristo está conmigo. Amén. Oh, qué niños tan buenos, se han portado muy bien. Tráigale un beat para que canten un mambo a los muchachos. Hey yo, this is Reaching for the Top. La promoción que aquí va a dejar la huella. Y para que sepan, aunque no vayamos, lo queremos. Labias Records, La Cobra, Maxi, Miguel, El Jan, Luis. Dale, la promoción estrella, la única que aquí deja la huella. Tú sabes que esta es la promo que acelera y que todos nos vamos para la primera. Dale, la promoción estrella, la única que aquí deja la huella. Tú sabes que esta es la promo que acelera y que de aquí todo y todo aquí para la primera. Ya yo te dije que esta es la promoción estrella y por aquí no vuelve a pasar una como ella. Tú sabes bien el referente, promoción estrella, la promoción que necesita cartera. Hemos aprendido miles de cosas de ustedes, se lo agradecemos, seremos hombres y mujeres. Nuestra ida, sabemos que a ustedes les duele y para lo que se queda tiren para adelante que ustedes pueden. Ustedes pueden porque nosotros ya pudimos, no somos los mejores pero aquí sobrevivimos. Esto es un consejo para mi hermana y para mi amigo, estudien mucho para que mantengan a sus hijos. Ahora van a ver como yo los rimo. Viene la cobra a enseñarles su estilo. Dale, dale, cobra. Dale, dale, cobra. Ven, dale, cobra. Dale, dale, cobra. Ven, dale, dale, cobra. Dale, dale, cobra. Ven, dale, dale, cobra. Dale, cobra. Dale, dale, cobra. Ven, dale, cobra. Dale, dale, dale, cobra. Porque yo sé, yo me siento de estar en el colegio. Yo soy relajado, pero cojan esto en serio. Vamos para la primera, para nadie es un misterio. Todo el mundo está claro que a todo el mundo lo queremos. Giovanna, Orquídea, Miguelina, Raicilla, La Manda, Giselle. Todo el mundo que está aquí menos el portero. Oye Carmelo, tú sabes que es un juego. A ti panita, oye también te queremos. Vamos a meterle, tú sabes que esto es a fuego. Carmelo con nosotros, oye esto es un perreo. Entrando bien fuerte, tú sabes, violento. Demostrando lo que sé y enseñando mi talento. Repleto de cotorra, expresando lo que siento. Todo el mundazo activado al ritmo del movimiento. Todo lo que se quedaron también lo queremos. Cuando nos vayamos, de aquí no será lejos. Ustedes saben que a visitarle volveremos. Y aquí yo me despido, bye bye, hasta luego. Labias Record, you know, Reaching for the Top. La mejor promoción que ha pasado por el colegio, que ha dejado huella. Así que trabajen para que nos superen. Machi 16, ustedes están claros conmigo ya. Yo, Miguel Guns, Lulú, pa' la mami, La Cobra, el modelo. Ya, papi. Dale, la promoción estrella, la única que aquí deja la huella. Tú sabes que esta es la promo que acelera y que todos nos vamos para la primera. Dale, la promoción estrella, la única que deja la huella. Tú sabes que esta es la promo que acelera y que de aquí todo y todo oye para la primera. Carmen y Isabel, ¿ustedes creían que se nos iban a quedar? Ustedes saben que la queremos. A ti también, mi Jedi, aunque nos mande a pelar, te queremos. El abuelo, el Fry, la abuela, Fanny. Repleto de cotorra, ustedes están claros ya. Labias Greco. Un mensaje para todos los estudiantes. No usen los malos vicios, Cristo lo ama. Yeah. RFT, Reaching for the Top. Labias Greco.